No sé lo que dijo el señor Guerrero porque no se ha publicado, no ha dicho nada a los medios. Lo único que le puedo decir es que quien pidió que declarara el señor Guerrero, y no una, sino dos veces, ha sido el gobierno andaluz.